Made in Metal con Tony González. Hola amigas y amigos, ya estamos aquí. Este es Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde vas a encontrarte dos horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y esto es lo que siempre te digo al principio, antes de comenzar con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y también en Lado Salvaje Radio de Argentina y en Heavy Metal Mansion desde Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, y en el resto de las plataformas que hay en este mundo: iTunes, Google Podcast, Apple CarPlay, Android Auto, Amazon Music, Castbox, Spotify, Radio Publicy, y también en nuestra web en la sección de radio. Te pido, igual que siempre, que te suscribas a nuestros podcasts de Made in Metal, y también que estamos en nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y Telegram, donde somos Made in Metal Hoy. Ya una vez expresado esto, vamos a comenzar con la música, que como te decía, es la razón fundamental de este programa. Y yo en este nuevo año me estaba recordando cuando comencé a transmitir los programas, que la primera emisora en la que comenzó a transmitirse Made in Metal fue en Revi Radio, y allí hicimos una presentación en directo, los distintos presentadores de los programas. Y hay quien decía, vamos a poner música, pero vamos a hablar de esto y de lo otro. Y bueno, cuando me tocó a mí, que tuve que decir? Dice, mira, vamos a poner música, pero además vamos a hablar de música. Así que vamos a hablar de la música, que es la razón fundamental de este programa. Pero además, tú tienes que saberlo, que sin música, ¿qué sería la vida? La vida a lo mejor no sería ni vida. Así que vamos a comenzar ya. Y vamos a comenzar con Nimrod, una banda de thrash metal de Chile formada en el año 1985 por el guitarrista Chris Ira. Quiero contarte que yo a esta banda la conozco por este disco que me han hecho llegar. No recuerdo ahora mismo por qué vía, pero aquí está. En el año 88 lanzaron una demo, y a partir de ahí, como ocurre con miles de bandas, los intentos por sacar la cabeza para respirar fueron varios, algunos más logrados que otros. En diciembre de 2023 sacan Legacy of Death, con 11 temas nuevos más dos versiones adicionales que ya se lanzaron en YouTube durante la época del COVID, y puedes encontrar si les llama la atención. Una de ellas es la canción de culto de Dark Angel, que se titula Merciless Death, que estaba en el primer disco de Death, The Dark Angel, con el miembro fundador Don Dotti a la voz. Y el segundo es el clásico de Black Sabbath, Neon Nights, con la voz del momento, la voz de Ronnie Romero. A nosotros no los hemos entrevistado, pero yo te voy a poner dos canciones porque son canciones cortas y marcan mucho la diferencia de lo que hay en este disco, Legacy of Death. La primera es March of the Damned y la segunda es el Neon Nights, que canta Ronnie Romero. Ya ustedes verán qué diferencia, pero al mismo tiempo, cuánta fuerza. segunda banda que hace acto de presencia en Made in Metal es nada menos que Sodom, quienes sacaron un EP el año pasado titulado 1982. Yo quiero contarte que Tom Angel Reaper, el único miembro de Sodom que queda en Sodom, el dueño de Sodom, creció en Gelsenkirchen, en Alemania, y su futuro pasaba por estar en una escuela de la que era el único metalero en un mundo que odiaba a Venom y Motorhead, y su futuro era bajar a la mina como tantos otros chavales de la zona minera. Eso era lo que el futuro le deparaba a Tom Angel Reaper, pero Tom no quiso que eso fuera, así que formó una banda de thrash extremo antes de que las etiquetas llegaran. Para celebrar el aniversario de esta primera demo, que se titulaba Wishing Metal, la ofrecieron este año que pasó, regrabada con la formación actual y con un importante lavado de cara que le suena de maravilla. Yo quiero contarte que a finales de los años 80 conocí a Reina Goland, quien fuera batería de la banda de thrash metal Matt Butcher, quien también era de Gelsenkirchen y que fue a Cuba como turista, y que casualmente nos encontramos con quien fuera su pareja. Nosotros pasamos unos buenos momentos juntos y la amistad perduró algunos años hasta que la propia vida la fue diluyendo. Yo creo que no haya sido su vida, sino nuestra vida en Cuba se fue volviendo cada vez más difícil. Nosotros entrevistamos a Tom Angel Reaper, Raúl Cardona, nuestro colaborador, que hasta principios de enero estuvo viviendo en México esperando que le dieran la posibilidad de pasar a los Estados Unidos, y esta entrevista se publicó en nuestra web de Made in Metal. Así que como entrevistamos a Tom Angel Reaper, vamos a poner dos canciones de este EP, que son 1982 y Wishing Metal, donde las influencias de Venom se sienten muy fuertemente. Y quiero contarte, tú lo sabrás bien, que sí, efectivamente, las primeras bandas a las que Sodom miró fueron Venom y Motorhead, pero ya en estos momentos se parecen mucho más a Motorhead, pero tienen ya su propio estilo. Así que vamos a escuchar estas dos piezas de Venom. Vamos para allá. Yeah. Es Metal. Made in Metal, mucha música y muy buena. Tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. 2 horas en compañía de Tony González. Disfrútalo. Y este es el segmento dedicado a las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, de nuestro compañero Pequeño Ternasco. Y yo te voy a poner dos bandas españolas. La primera es Green Goat, con esta pieza que se titula The Seed. Esto es Stoner Doom psicodélico de Madrid, que combina la distorsión y las progresiones rítmicas con otro tipo de ritmos, como vas a escuchar. y la otra banda asociada al programa de Asalto Mata Radio Rock es After Doom con su pieza Pull Your Strings. Esto es una banda de metalcore de Barcelona y esta canción pertenece al CD Assembly of Chaos. Escuchemos. Mucha música y muy buena, con Tony González. Mm-hmm. y nos vamos a los Estados Unidos. Hace unos 6 años aproximadamente tuve la oportunidad de visitar Nueva York y allí me fui a New Jersey, y yo no sabía que en New Jersey, ese lugar tan tranquilo, había una banda como Metal Life Crisis, quienes sacaron el año pasado su disco Theater of Fire, segundo disco de esta banda de power metal progresivo, que salió con Sliptic Records. Este disco es la combinación de 8 años de historia que combinan fuerza, musicalidad y una composición cada vez más madura. Uno de los aspectos más destacados del disco, que se titula, te lo repito, Theater of Fire, es la extraordinaria forma de tocar la batería de Mac Thompson de King Diamond, que es una banda de la cual inconfundiblemente Metal Life Crisis están enamorados. El vocalista es Gerard Franklin, una voz estridente, aguda y bastante progresiva. Y en general este disco es el resultado real del proceso de maduración de esta banda, respaldado por una producción capaz. El resultado es un trabajo cada vez más maduro en todos los aspectos, sin perder las características y el carácter de su música, que es bastante peculiar y original. Vamos a escuchar esta pieza que se titula When It Returns. Diagnosis, everything seems grave. Cualquiera que haya pasado el preescolar en la asignatura de metal sabe que esto que estás escuchando es Lux That Kill, el clásico de Motley Crue. Y sí, efectivamente, es que el año pasado Motley Crue reeditó una edición del 40 aniversario de Shout at the Devil, el disco con el cual yo los conocí y el disco con el cual la banda despegó. Cuando Motley Crue se dirigía a Japón y a Australia para continuar su gira mundial, BMG lanzó Shout of the Devil para conmemorar el 40 aniversario del segundo disco de Motley Crue. Este disco continúa siendo la piedra angular del set en vivo de Motley Crue, con la banda tocando hasta 4 canciones de este icónico álbum en cada show del actual The World Tour. Obviamente, Lux That Kill, Fall in Love, no recuerdo el nombre de la canción, pero también en Fall in Love, y otras piezas. Shout at the Devil también la cantan. También gracias a este disco, Motley Crue pasó de ser una banda telonera a ser cabezas de cartel de los principales conciertos y festivales por todo el mundo. Los innovadores videos musicales de Lux That Kill y Too Young to Fall in Love, que era la canción que nos recordaba antes, son imborrables para la generación que creció viendo la MTV. Y yo, cuando con este disco en la mano, quiero contarte que me parece que el disco realmente no aporta mucho, pero si quieres cambiar y quieres escuchar algo distinto y no tienes el Shout at the Devil y quieres comprar esta copia, esta es la copia que debes comprar. Pero bueno, te decía que yo tuve dudas sobre si poner el demo remasterizado del Lux That Kill o la canción ya terminada, y resulta que me trae tan buenos recuerdos que estamos escuchando el demo de fondo. Sobre todo lo estamos escuchando para que tú veas cuáles son las diferencias entre ese demo inicial que grabó Motley Crue de Lux That Kill y la canción original, que es la que te voy a poner a continuación, porque es una canción que tiene un alma, un ritmo y una vida que va a ser eterna. Escuchemos Lux That Kill. Made in Metal con Tony González. Cuando el glam estaba de moda allá por los años 80, había una banda que no era del todo glam, pero que también sacó unas cuantas canciones que se pusieron de moda, que fue Night Ranger. Ellos han sacado un disco en este año que pasó, 2023, 40 Years and a Night with Contemporary Youth Orchestra, en directo, un directo del 2023, y a veces resulta difícil creer que de 1983 hasta aquí ya han pasado 40 años. A medida que el hard rock estaba dando paso al hard metal, repleto de spandex y color neón, hubo algunas bandas que surgieron exhibiendo elementos de ambos géneros, con himnos melódicos y un trabajo de guitarra abrasador. Night Ranger era una de estas bandas, tuvo una carrera en 4 años que sería la envidia de muchos de sus contemporáneos, y para conmemorar estas 4 décadas de carrera, los rockeros del área de la Bahía lanzaron un nuevo álbum en vivo grabado con la Cleveland Contemporary Youth Orchestra. Lo que me gusta es que han dejado a la orquesta trabajar y no ser unos meros acompañantes. Es cierto que es una orquesta de chicos jóvenes, una orquesta de casi de estudiantes, pero prefiero que lo hayan hecho con esta orquesta y no con una orquesta como la Sinfónica de San Francisco, porque después esos musicazos tan rankeados, les presentas un arreglo y te dicen que no, que esto es metal, yo voy a tocar ahí algo. Y aquí se han hecho unos arreglos muy bonitos. Quiero contarte además que tienen esta, Night Ranger tiene una canción que es una balada Sister Christian, que es una balada que todavía se escucha en las emisoras de esta, de Contemporary, no, de 80s, de los 80s y los 90s y de las emisoras de rock. Pero no, ya la que te voy a poner yo es Don't Tell Me You Love Me, que es la canción de Night Ranger que a mí siempre más me gustó. Así que vamos con Don't Tell Me You Love Me. Well, don't tell me you love me. The way you move, it ain't the way that you move me. Oh no, baby. Don't tell me you love me, baby. Don't tell me you love me. Don't tell me you love me, baby. desde hace varios años está saliendo un grupo de vocalistas que tú puedes escuchar en varios grupos, no solamente en el grupo en el cual lo conociste. El caso extremo ha sido el de Ronnie Romero, que estoy seguro que ha trabajado en los últimos 10 años en casi 40 discos o más, y en algún momento le preguntaré a ver si él lleva la cuenta de en cuántos discos ha cantado Ronnie Romero, no solamente el disco entero, sino una canción. Y el otro es Steve Overland, quien tiene, además de cantar en Wildlife, en FM, en So, en Shadow Man, en The Ladder, en Long Rider, en Oxon, en Groundbreaker y en Kings of Mercia. Él tiene su propia banda que se llama Overland, con el cual saca su sexto disco que se titula simplemente Six. Fuera de su banda principal, que es FM, con la que no para, también multiplica su actividad en colaboraciones y periódicamente sigue esparciendo su talento en solitario con su propia marca Overland. Es que realmente estamos en un momento en que cada persona es su propia marca tratando de venderse. Es el caso mío, Tony González, ¿no? Que me estoy tratando de vender aquí en Made in Metal. Tengo el canal de YouTube y además escribo. Tengo ya varias novelas escritas, bueno, solamente una publicada, pero tengo 3 libros publicados, uno de entrevistas, uno contra el acoso escolar y una novela. Para este año, a finales, posiblemente salga mi segunda novela publicada. Bueno, volvemos a Overland. Esta vez para su sexto disco, consta de músicos de World of Art, de Groundbreaker y de Chai, de Asia, de Attack. Este cantante fue alumbrado con esa voz de cuna, sino no tiene explicación tanto talento y calidad reunida en una sola persona. Escucharle cantar tanto en directo como en estudio es un placer sin igual. La gloria del hard rock melódico, y vamos a escuchar una pieza que se titula Last Breath of You and Me. The sea and the light. Made in Metal con Tony González. Y si la memoria no me falla, volvemos a los Estados Unidos con Rival Sons y su disco Live Bringle del año 2023. Rival Sons anunciaron que en el año 2023 iban a sacar dos discos y efectivamente así mismo hicieron. Al mismo tiempo se propusieron que 2023 fuera el año de su consagración definitiva como una de las grandes bandas de classic rock de los 70 de su generación, y pocas formaciones dentro de su estilo han sabido mantener un nivel de calidad tan alto durante tanto tiempo a lo largo de tantos años. Solo nombres como Graveyard o The Wolf, que también tienen unos trabajos notables que presentaron el pasado año, han sido capaces de estar a la altura. Sin embargo, y como también venimos insistiendo, lo mostrado en su hoja de servicios no se corresponde con su nivel de popularidad. El combo angelino se ha estado estancando en el circuito de grandes salas y no tiene pinta de que vayan a aspirar a ascender a una división mayor, la división de estadios. Pero no importa, seguimos reconociendo que sus discos son puras bombas y vamos a escuchar Mercy. Y quiero contarte que este disco Lightbringer es un disco que tiene sus peculiaridades. Las canciones son muy, muy, muy personales. Ya ustedes lo escucharán si no han escuchado este disco, con esta pieza que se llama Mercy. electricity. So have a little mercy. Retornamos con otro cantante británico que es Ronnie Atkins, quien sacó su disco el pasado año titulado Trinity. Ronnie Atkins tiene una carrera discográfica impecable, tanto con su banda Pretty Maids, toda una institución dentro del hard rock europeo, como con Nordic Union, un proyecto hecho a su medida. Ahí no queda eso. También participa asiduamente y de manera estelar en el megagrupo Avantasia, y en el año 2021, cuando se supo que tenía un cáncer terminal, emprendió un camino en solitario que le está llevando a la edición de su tercer disco en 3 años, realizando una soberbia triada musical muy meditada y vinculada a su experiencia personal y vital, que le hace imprescindible si eres seguidor de su andadura musical y de su fantástica voz. heavy rock de primera categoría, cantando con fuerza rabiosa o con delicadeza sentimental, pero siempre creando rock de calidad. Yo, déjame decirte que yo a Ronnie Atkins le empecé a prestar atención cuando supe que tenía cáncer, pero además cuando supe que ya el cáncer no tiene cura y cuando supe que a pesar de eso, este hombre sigue trabajando. Otro se hubiera tirado a llorar en un rincón, se hubiera victimizado, pero no, no pasa con Ronnie Atkins. Eso es lo que es ser un hombre. Ser un hombre no es siempre haber nacido de sexo masculino, sino actuar como tal. Así que vamos a escuchar una pieza de Ronnie Atkins que se titula Trinity. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Cuando se habla del metal en los últimos años, Italia es un país que no puede quedar atrás. El 20 de octubre del 2023, la banda italiana Temperance lanzó su séptimo disco, Hermitage, Daruma's Eyes Part 2, una obra conceptual donde nos muestra el lado más maduro y desarrollado en cuanto a composición de la banda, contando por primera vez con la cantante Kristin Starkey, que junto al carismático cantante Michele Guaitoli de Vision of Atlantis y al cantante y guitarrista Marco Pastorino de Serenity, hace de esta obra un fantástico abanico de grandes melodías vocales junto a ese maravilloso metal melódico y power metal que realiza la banda. Para este 2024 habrá tres fechas en España en mayo y junio, acompañados de los madrileños Vanagloria. Una de las fechas va a ser Madrid, yo creo que van a ser Madrid, Bilbao y Barcelona, pero como mismo hay algunas sorpresas, estén al tanto en las redes sociales de la banda. Y vamos a escuchar una pieza de este disco, la que le da título aparte del disco, que es Daruma. waiting for someone to help Anningen himself in his chess game. But his strength is still not enough to unveil the secrets of Hermitage. If destiny will find the right way, his time will be doomed to come. But his strength is still not enough to unveil the secrets of Hermitage. If destiny will find the right way, his time will be doomed to come. God above the darkness, empire of magic. God above the altar, God above unfaithful. Nuestra andadura geográfica, volvemos a las Islas Británicas con The Darkness y la reedición del 20 aniversario, que para esta ocasión tiene el nombre de Permission to Land Again. Hubo un momento hace 20 años en que durante 5 minutos The Darkness, recordando a uno de sus grandes héroes, Kiss, fueron The Hottest Band in the World. Para quien no lo viviera de primera mano, seguramente esta afirmación puede sonarle a ciencia ficción, pero así fue. El cuarteto inglés parecía llegado de otro planeta, era difícil catalogarlos. Por un lado teníamos a una banda liderada en lo musical por el guitarrista Don Hawkins, que no escondía su amor por el hard rock clásico, pero por otro teníamos a su excéntrico hermano, que nada tenía que ver con los cantantes de la época, porque por momentos Justin Hawkins hacía que Freddie Mercury pareciera un frontman contenido. Justin es dueño de uno de los falsetes más exagerados del mundo. Él destacaba como un pavo real en medio de una escena dominada por el new metal y las nuevas bandas de rock garaje. Sin embargo, acabó funcionando a escala global. El disco vendió más de 1 millón de copias en su país, pero su onda expansiva llegó a toda Europa e incluso Estados Unidos, y es por eso que han hecho una reedición de este 20 aniversario. Indudablemente la canción que más trascendió fue I Believe in a Thing Called Love, y que cada vez que la escucho es como si me dieran una inyección de alegría. Yo recuerdo la primera vez que mi excelente amiga Anay Ramón vio el video en mi casa, y cuando vio a The Darkness I Believe in a Thing Called Love, ella se quedó así con la boca abierta y me dijo: oye, ¿esto es de verdad o esto es una parodia? Y yo le dije lo que sabemos todo el mundo: pues sí, es de verdad, pero yo no sé si esto es una parodia. Así que vamos para allá con una versión de I Believe in a Thing Called Love en directo en el Festival de Wembley, más errática que la versión en estudio, pero al mismo tiempo con más fuerza. Y después, ya que no hemos puesto a bandas clásicas en lo que va de programa, nos vamos con un poco de clásicos. Make it. she can make it now. We'll be back as the sun goes down. I'm away with the cold. Job to do. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te puedo contar cualquier tontería sobre cualquier cosa. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política. Efectivamente, querido amigo, pero yo te voy a hablar de Reina Golan, de la banda Matt Butcher, de Girls' Kitchen, y su visita a La Habana. ¿Y qué tiene que ver esto con la política? Cuando yo te haga la historia, tú te vas a dar cuenta. Resulta que Reina Golan, cuando fue con su pareja, que se llamaba Gita, a La Habana, estaba desempleado y fue con el dinero del paro. Y nosotros en Cuba nos preguntábamos, dice, desempleado, qué malo es el capitalismo. Pero bueno, ¿cómo este hombre puede venir aquí de vacaciones con el dinero del paro? Esto es una contradicción muy grande. Se lo encontró un amigo mío, Miguel de Oca, en un concierto de Viento Solar. Después lo invitamos a un concierto de Zeus. Y el día antes de irse, Reina Golan y Gita nos invitaron a donde estaban hospedados, que era allí en la playa de Santa María. Eran unas pequeñas cabañas donde estaban hospedados. Vamos nosotros para allá, empezábamos a beber, hablábamos en el portal de la cabaña, y a cada rato pasaba alguien de uniforme, quien parecía ser un vigilante, que nos miraba extrañados, pero continuaba su paseo. En un momento determinado nos dice Reina Golan, mira, nosotros nos vamos a acostar, pero todavía queda cerveza, continúen bebiendo ustedes, cuando terminen me avisan, o se van, o se quedan aquí, o lo que sea. Y empezamos, ya que no había que hablar en inglés, mi amigo Miguel de Oca y yo a hablar en español. Y pasa el hombre y nos llama y nos meten en una habitación con otro tipo también militar. ¿Y qué nos dicen? Ustedes son unos sinvergüenzas, ustedes son unos cabrones, ¿qué hacen aquí? No, nosotros estábamos ahí hablando con el amigo. Nos dice el hombre, ustedes saben que está prohibido hablar con extranjeros. Ustedes saben que si no están hospedados aquí, está prohibido entrar aquí. Nos los vamos a llevar presos a los dos. Y además yo no entiendo qué hacen ustedes dos, que son hombres, hablando con un extranjero, como mismo ustedes son, en la peor palabra posible, homosexuales, y lo que quieren es darle lo que dan los homosexuales, y a esto se reía el hombre. En ese momento a mí me dio miedo, porque yo, ¿cómo estaba yo vestido? Pues yo sencillamente estaba en bañador, y yo, tú vas a ver que ahora mismo aquí me quieren sodomizar los sinvergüenzas estos. Bueno, finalmente nos deshicimos en disculpa, en loas a la revolución, y el hombre nos dijo, bueno, ustedes váyanse de aquí que no los quiero ver más. Así que nosotros fuimos para la cabaña, tocamos, yo tenía la ropa dentro de la cabaña, y le decimos a Reina Golan, y nos dice, bueno, mire, no pasa nada, quédense a dormir aquí, no vaya a ser que ahora cuando sacan todo sea una trampa, los estén esperando, y al otro día, mañana, ustedes se van. Y efectivamente, ahí dormimos en la cabaña los cuatro, y quedó aquello en una gran amistad. ¿Y dónde está la parte de política? En eso. Eso era lo que se vivía en Cuba. No podías hablar con extranjeros, y si tenías relaciones con tus parientes en el extranjero, ya estabas vetado a participar en una organización política, que ahora tú lo ves desde el punto de vista desde el año 2020, ¿para qué queremos estar en una organización política? Pero cuando tú tenías 20 años, te decían a cada rato, la universidad es para los revolucionarios. Y si tú no eres revolucionario, no puedes ir a la universidad. Y si no puedes ir a la universidad, como la universidad, la única que hay, es la que controla el Estado, no podrás jamás estudiar una carrera. Muchas personas intentaban estar en esas organizaciones políticas para poder lograr estudiar una carrera universitaria. Y como esto, todas las cosas que te cuento, que ahora mismo parecen cosas del medioevo, ocurrieron en Cuba, ese país que la izquierda española defiende y que dice que es el paraíso. Pero para allá no se va, ¿no? Made in Metal con Tony González. Efectivamente, te lo había prometido y aquí está. Ya Justin Hawking tiene, y la banda The Darkness tiene algo de Kiss, indudablemente. Y yo estaba buscando en qué momento Paul Stanley ha tratado de mantener el falsete lo más alto posible. Y fue en estos discos de mediados de los 80. Y yo busqué el Creature of the Night, del cual también se sacó una edición extendida. 40 aniversario creo que fue. Que si te gusta Kiss o si te gusta el coleccionismo, este es un disco que yo te recomiendo. Y aquí en este disco hay una balada que se llama I Still Love You, que es una balada donde Paul Stanley puso todo su corazón y su alma. Fíjate que si eres seguidor de Made in Metal sabrás que es muy difícil que aquí en este programa pongamos baladas, pero esta te la tengo que poner. Así que vamos a escuchar I Still Love You, de Kiss. Girl, it's been so long. Tell me, tell me. También cuando hablábamos de The Darkness, te comentaba que I Believe in a Thing Called Love me recordaba The Thing Called Love de Queen. Yo creo que The Darkness, Justin, tiene mucho de Queen. También en el trabajo coral que realiza a veces. Pero hasta cierto punto hay quien dice que son los que continúan la historia de Queen. Y efectivamente, creo que esta canción está inspirada en el Crazy Thing Called Love, que es lo que estás escuchando de fondo. Crazy Thing Called Love de Queen es una canción que habitualmente se escucha en las emisoras de los 40 principales, de los años 80, del rock. Así que la estás escuchando de fondo, pero no es lo que te voy a poner. Crazy Little Thing Called Love está en el disco de los 80 que se llama, del año 1980, que se llama The Game, que fue el disco donde, para los amantes de las locuras de Queen, Queen comenzó a estropearse. Comenzó a tener una vía más comercial. Finalmente, con el paso de los años, yo lo he entendido, ¿no? Una banda tan espectacular quería tener dinero, quería gozar no solamente de la fama, sino también de la fortuna. Y en este disco hay una pieza también muy popular, bueno, The Game, que fue muy popular, una canción contra el SIDA hasta cierto momento, hasta cierto punto más bien, y también una canción que se llama Another One Bite the Dust, donde comenzaban a tomar la parte más comercial de Queen por asalto. En ese sentido, la que te quiero poner yo es una canción que compone John Deacon, que es el único miembro de Queen que no quiere saber nada de Queen, que es Dragon Attack. Vamos a escucharlas. Dragon Attack. We'll be right back. esta es la despedida, queridas amigas y amigos. Yo espero que te haya gustado el programa. Espero que te haya gustado todo. Y espero que nos volvamos a ver la próxima semana. Yo soy Tony González. Esto fue Made in Metal. Y solo me queda decirte, chao, hasta la semana que viene o hasta el día que tú quieras. Chao.